muere. Tomemos una decisión, todos vamos a ignorarla poco a poco, la destrucción de todo lo que sea como ella. Soy lo que está en tu mirar, la gente critica mi apariencia, no estaré ya infectada por una simple razón como está. Infectada por bacterias, no seré capaz de escaparme. Mi corazón fue contaminado, duele, duele, duele, duele, duele. Nunca nadie me quiere ayudar, no tengo esperanzas en amigos. No hay ningún lugar al cual escapar, no tengo opción de nada. Todo el mundo mirándome está, realmente no sé qué es lo que quiero. Está por explotar mientras yo voy desapareciendo. Desearía alguien a mi lado, quisiera poder infectar a alguien más y poder sentirme mucho mejor. Esta chica que fue gentil conmigo, que puso toda su esperanza en mí. Discúlpame, no es mi intención. Infectada por bacterias, pronto tu final se acerca. Mis sentidos han contaminado, no podré ser pura y limpia. La bacteria se expande, tienes que aprender a ser fuerte. Incluso si sobrevivo, vale. Contaminada, cada vez me siento mucho mejor. Ahora esa chica está sufriendo, ajá, ajá, ajá. Las bacterias me han dominado, todo mi cuerpo está herido y yo